No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar el volumen. Ahora somos nosotros quienes controlamos la emisión. Controlamos los bajos y los agudos. Podemos abrumarle con miles de sonido. O hacer que una simple parodia alcance la atención de desquiciante. Y aún más, podemos hacer que escuche cualquier cosa. Que concima nuestra imaginación. Durante la próxima hora controlaremos todo lo que piense y oiga. Está usted a punto de experimentar la locura y el misterio que se extienden desde lo más profundo del lago. Bienvenidos al podcast del pantano. Pues empezamos, sí, justo se ha grabado. Maravilloso. Bienvenidos al episodio 15. Pantano. Empezamos bien, sí. ¡Madre mía, Ahora pues sí, llevamos un año ya grabando y no tendré el cocas del campano o algo de eso. ¡El cocas, lo he dicho! ¡Cocas! Aquí me falta mi algo, El jorobado del campano o algo, ¿no? La versión ibérica de Notre Dame. El jorobado del campano. Ay, mamá, que estoy malita. Duelo. Bueno, episodio 15 del cocas del campano. El podcast del campano para yo. Empezamos bien. Y con esto el nos podcast despedimos. Del pantano para los que no son disléxicos. Yo no soy o disléxicos. Yo no estoy malita. El Halloween me mueve tonto. Bueno, sí. Episodio bueno, 15. Bueno. Aquí estamos todos los días. Episodio Spooky, porque es el episodio de Halloween. Y creo que ligeramente mejor maquetado que el del año pasado. Yes. Tenemos un añito. ¡Un añito ya! ¡Ay, somos! ¡Ay, qué A un lado está Dan. No sé si estoy a la derecha o el micrófono izquierdo. ¿A quién importa? ¿Qué a otro lado está... ¡Mayu! Y por toses y risas de fondo, con tonos agudos, tenemos a... ¡Hola! ¡Anónima! ¡Hola! Y yo, Anónima 2.0. Con mis múltiples voces. Mis múltiples voces. Seguimos sin comentarios, aunque hay gente... O sea, ¿cuánto ha dicho que tenía el archive el de Halloween del año pasado? ¿130 y pico? 136 descargas. Sabemos que no sois, coño, hablad. El de Eurovisión tiene casi 60, si no las ha superado ya. ¿Será que nos escriban? Si pues han visto escuchar voces por el altavoz, se acabó el podcast. No, lo continuamos. O sea, es Halloween. Si hablamos de que no son nuestras, me refiero, se acabó el podcast. Es más spooky, joder. Spooky. Continuamos nosotras. Es spooky for me. Buscador de fantasmas, Spain. Spain. Es lo que es fantasmas. Spain. Aquí hay muchos. Spain. Demasiado. No hace falta que te muevas demasiado. Bueno, vamos a hablar de leyendas urbanas. Ya voy a hacer una psicofonía. ¡Oh, claro. Hola. Como que no la has sabido ya en el podcast, ¿verdad? No. No lo veo ninguna. Se atraganta. No. ¿No éramos nosotros? ¿Te recuerdo a Mariano Rajoy? Perdona, M. Rajoy, que no sabemos quién es. Sajoy. Pues es Sajoy. Esa mezcla de ¿qué Sabina es con Sajoy. Con, ¿qué? Sajoy. ¿A qué cobra hoy, Bueno, vamos a tener leyendas urbanas, historias de miedo, creo, porque aquí la gente está despollando. No sé si vamos a tener creepypastas. Creo que intentaré explicar que es un creepypasta para los que no lo saben, aunque no se va a entender una mierda. Yo me he enterado, así que con eso he enterado. Cosillas sobre disfraces de Halloween. Halloween. Y experiencias propias de miedo. Yo cuando me levante me y situación. Eso es muy estándar ya. O sea, hemos testado demasiado ese chicle. Jo, pero yo me asusto algunas veces con mis pelos. Hijo de cómo dormir. De esa puedo contar yo una tener el pelo largo. Bueno. No, es muy absurda. Es muy absurda. Gesticulaciones varias. Y si nos acordamos, que ya dijimos el año pasado. Sustos que nos hayamos dado con películas o videojuegos que no son de miedo. ¿Tantos? No. Yo sí. Que ya contamos el año pasado la del primer Bioshock. En la morgue, con el hijo puta ese que está dando toda la vuelta. Bueno, empezamos por disfraces de Halloween. Bueno. O empezamos por historias de miedo. Empezamos por la historia. Vamos a empezar por una leyenda urbana. Venga. Bueno. De estas que nos ha recopilado aquí nuestra queridísima Mar. Eso. Que no va a leer porque está tomado por saco. Y no. No, no, si yo puedo leer algo, leer, pero cacho, no iba a ser cojonante porque se va a enterar ni Dios. Pues por eso, mejor, aunque yo soy un pesado, pero por lo menos se me entiende. ¡Ay! ¿Qué? No, que he visto la Llorona. La Llorona. ¿Que has visto una avellana? Sí. ¡Ay, la Llorona! Sí, leche, cacao, avellanas y azúcar. Ya sabéis cómo pagar. Silencios. Aquí no pagan, aquí no hay nada que hacer. Wow. Morcilla dulce. Que eso es de morcilla. Es verdad, es una leyenda japonesa. Bueno, creo que está junto con la de la cara cortada, son las dos más famosas. Sí, creo que también está por ahí. No, no, yo no la conocía, ni tenía otra. Si esa la conté yo el año pasado. ¿Sí? ¿Seguro? Pues yo no la conocí. Sí, pues yo no la conocía. ¿La del baño que tenías que elegir? Sí. Sí. Claro, si eres mujer eliges el que tiene la falda y si tienes hombre que no tiene falda. Ay, qué hablemos de la poca inclusión. Mirad que se ha mostrado en estos instantes. Muchas gracias. Qué asco de tío. Se supone que te da miedo, no de cacheteo. Bueno, había empezado yo, o sea que... Para miedo el que damos nosotros. Ya te digo. Atamanto. Suena a medicamento. Y no, ¿sí? Señores, esto no es la nueva batamanta. Ay, pero quisiera una batamanta, solo que no me la quieren comprar. Vaya. ¿Una batamanta? Que no sé qué tiene que ver esto con lo del miedo, pero... Sí, ya lo sé. Sí, porque yo no me entero de nada. En fin, bueno, eso. La leyenda de Akamanto es una de las leyendas urbanas más difundidas en Japón. Vamos, tú vas por la calle y en vez de darte el tiempo o la hora, te la cuentan. ¡Ah! Pues entonces ya no viajamos. Una historia que habla del fantasma de una mujer que habita el último de los retretes de mujeres en los baños públicos. Encima pública la mujer. No se vale los tíos, se queda de las tías. ¿Qué digo yo? Si está en el último... No haces el último, no haría, ¿para qué vas a hacer el último baño? Pero entonces el que no era el último sería el último, pero no haces ese, entonces tampoco haces el último. Entonces no haces baños públicos y cagas en la calle. También. Así no puedes encontrártela, porque no vas a entrar al último de los baños públicos. Bueno, ¿pero qué baños públicos? ¿Los que son varios o los que están en la calle? Si escuchan algo de fondo, son psicofonías de niños del campamento. Aunque hace años existió otra versión de esta leyenda de terror, la leyenda actual comenzó a difundirse cerca de la década de los 80. Así, junto con las sombreras, esas cosas de terror. Claro, todo junto. Todo tiene sentido ya. Había leído, Akamanto significa caja roja en japonés. Algo así, de Nestlé. Que no nos pagan. Capa roja. O sea, esto ya es estilo superhéroes. Akamanto significa capa roja en japonés y es el espíritu de una mujer que habita los baños públicos de Japón. O sea, están todos, es como Dios. Ah, vale. Suele esconderse en el último de los retretes, atemorizando a toda aquella joven que lo use. Aquella joven. O sea, que si entra una mujer menopáusica, pasa de ella, ¿no? Debe ser. ¿Para qué? Ya tiene la vida amarga. Parece ser que Akamanto era una joven sometida a la humillación constante de sus compañeros de colegio. Ahora muerta, su único objetivo es pagar con el resto del mundo los problemas que sufrió en vida. Poco reconoce a la mujer. La leyenda dice que dentro del retrete escucharemos una voz que nos preguntará, ¿papel rojo o azul? Si la persona escoge rojo, Akamanto aparecerá y decapitará a su víctima. Si la víctima escoge el papel azul, el malvado espíritu cortará sus piernas para que se desangre poco a poco. Bueno. Esto que es la versión salvaje de Matrix, ¿o qué? Esquivar la pregunta tampoco funciona, ya que según aunque estamos por esta opción, terminará con nuestra vida igualmente. Si vale. Se elige otro color, se abrirá un agujero del que comenzarán a salir manos blancas que arrastrarán a la víctima hacia la más absoluta oscuridad. Unos aseguran que puedes liberarte de ella corriendo nada más a escuchar la voz, pero que podría parecer bloqueando la salida y acabando con su vida. No, de aquí no sales. La que yo escuchar esta para arriba es decir simplemente no, gracias, no me hace falta. Te limpias así con la... te chupas la mano, te limpias y listo. Yo no uso papel. También. Adiós. Yo uso toallitas nada más. ¡Ah! Y la jodido. Y la cojo una depresión de caballo. Eso te tiene que costar un huevo al mes, ¿eh? En esta para... modernidad en la que ahora hay baños que te limpian, pues es un poco ya obsoleto. ¿O de qué? Sí, los hay. ¿Dónde? Pero no... O sea, se venden, pero no los tiene todo Kiski. Vamos a ver. Pero a la venta están. Yo vi un anuncio. Sí, cierto, yo también. Que te limpias, culito, con agua. Te mete un chorro a presión por el ojete. Real. O sea, no te limpias no lo con agua. No, te mete un chorro a presión por el ojete. No lo he probado. No, yo tampoco. Y tengo ganas. No. Gracias, pero no. Pues eso, que si vais al último retrete de un baño público japonés y si eres una tía a premenopáusica, estás jodida. Premenopáusica. Básicamente. Ah, sí. Con todas las de la ley. Es básicamente, o te desangras porque no tienes cuello o te desangras porque no tienes piernas. Sí. Todo muy fabuloso. Súper fantástico. Este lo vi un coñazo. El de Fantasma de la Carretera lo tenemos súper trillado. Sí. Básicamente, la niña a la curva que no tiene otra cosa que hacer que joder a la gente. Yes. Una cabisa. Coño, pues que te aparezca así un cartelito estilo pancarta de ¡yo que me maté en esta curva! Ya, pero entonces me imagínate nada por el chica, joder. Qué desagradecido soy, de verdad. Que no tenéis vergüenza. ¿Cómo no? De repente vas por una carretera en mitad de la noche y de repente en el ascen ves una... O sea, la niña al pozo con el camisón blanco y el pelo negro así por la cara con un cartel luminoso que ponía ¡yo me maté en esta curva! La atropellas. Te tenía la cama de un susto de muerte. Ahora te denuncio. Creo que ya sé con qué te tenemos este Halloween. Eres malo. Gracias tener una peluca. Ay. Me encanta el de Mary Resurrection. Es como suena a película de estas buenas. Sí, sí. Uh-huh. Y el fantasma de la carretera. El fantasma. A mí no me miré. Fue aquí la que hizo copypaste. Fue aquí la doña la que lo hizo. ¿Ya estamos metiendo conmigo? Por supuesto. Bueno, venga, vamos a poner otra leyenda urbana de estas. Más japoneses, que les encantan estas cosas. Esa también me suena haberla contado el año pasado. Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada. Hombre, si no la tuvieras cortada no podrías moverla para hablar. Sí, comentarios. Quien visita Tokio puede encontrar numerosas historias y leyendas urbanas que hacen referencia al folclore típico de la zona. En el caso de Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada, una aterradora leyenda que a día de hoy sigue generando pánico entre los jóvenes de la ciudad. Cuenta la leyenda que hace muchos años una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurái. Al parecer la mujer era tan hermosa como promiscua. ¡Oh! ¡Qué fresca! Oh, o sea, las historias en Japón... Déjala de cascos. Las historias en Japón es o con un samurái o con una vieja. Posiblemente que mida 1,20 m. ¡Qué malo eres! Su marido, que al principio desconocía las prácticas extramatrimoniales de su joven esposa, se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. Así, pero todo de golpe. Según cuenta la leyenda, el samurái entró en un estado de cólera increíble y se dirigió a se lo puso así el pelo rubio y esas cosas. Ah, sí. Y se dirigió a su mujer cortándole la boca de lado a lado mientras le... Vamos, que le hizo la... La sorpresa del payaso. Sí. ¿Crees que eres hermosa? Una vez terminó de cortar completamente la boca de la joven, le dijo, ¿quién pensará que eres hermosa ahora? La mujer con la boca cortada falleció dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Se dice que a partir de ese momento, la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un espíritu demoníaco que vagaba por la, que vaga por las calles de Tokio buscando venganza entre todo aquel hombre que, al que se encontrara, al que se encuentre. La leyenda asegura que es posible encontrar a este espíritu andando por las calles de la ciudad con una mascarilla quirúrgica en la boca. Hombre, creo que si te encuentras algo así por la calle, vas a pensar primero que es una pandillera a más que sea un fantasma. O que está enferma, que en Japón suelen llevar mucho las máscaras cuando están malos. Por eso se camufla. Con el paisaje. Esta mujer suele aparecer más en invierno con los resfriados que en verano. Está la llave. Cuando el espíritu se cruza con algún joven, simplemente se tiene que enfrentar y le pregunta, ¿soy hermosa? Sí. Si dices que sí, la mujer se arrancará la máscara y te preguntará, ¿y ahora? En ese momento su víctima gritará en desfavorida si esta la asesinará cortándole la cabeza e interpretando en sus alaridos un claro o no. ¿Y sin una radio de excitación? Como esta noche, ¡qué esta, guapa esta, eres! Esta noche follo y mañana patatas. ¡Ay, señor! Lo venía una cacuchata ahora. Si la segunda vez que pregunta la respuesta... ¿Qué? Si la segunda vez que pregunta, coma, la respuesta es sí, coma, dará exactamente igual, ya que el espíritu reaccionará realizando el mismo corte en su víctima para que experimente su dolor. ¡Vamos, que la suda va a cargar! Es que esta es como la del baño. A lo mejor tienen comisa estilo como la policía tiene que poner un X número de multas. Sí. Pues esto es para más allá. Se tiene que llevar un X número de personas y, coño, no se lo pueden permitir que se escapen. Ah. Hay un cupo y hay que cumplirlo. ¿Y si pillan con un desesperado? Ah, pues no sé. Entonces, si me la encuentro eso, le pregunto. Bueno. Aunque la leyenda cuenta que existen ciertas formas de evitar su venganza, si la persona da una contestación lo suficientemente ambigua para que Kuchisake Onna se quede pensando en el significado de la respuesta, la persona tendrá tiempo de escapar. También se dice que si ante la primera pregunta la víctima responde un educado, lo siento, pero tengo mucha prisa, el espectro lo dejará marchar haciendo uso de los buenos modales. Personas filosóficas que le preguntan a Kuchisake Onna qué es realmente la belleza. Mira, bueno, y te mata ahí mismo. Por listo. Ciertamente. No. Lástima que esto no funcione con las petardas de la Cruz Roja. Oh. Nada, es aquello de, mira, te pongo una bolsa en la cabeza y ya está, se acabó, grita. Sí, te pongo la bandera de España en la cabeza y todo por la patria, ¿no? Claro. Ay, Dios mío, de esta... Queridos oyentes, siento decir que abandono este podcast. Hasta luego, venga. Nada, dentro de nada veremos una furgoneta de pizza para acá y enfrente. Coño, pero que regan algo. Ay. Una de las leyendas urbanas que tiene aquí nuestra queridísima anónima versión light. Versión y ya podemos meternos con o Halloween, a no ser que se os ocurra de repente algún... Tengo la típica película historia videojuego. Ritual. Película o videojuego en el cual os hayáis asustado cuando no tenéis que asustaros. Así que 3, 2, 1... Me toca a mí, Sonica, que tiene leyendas urbanas, ¿en serio? Leyendas urbanas de anónima light. Cling. Cling, cling. De Morty una voz. De Morty una voz. Con una estrella mal dibujada. Al menos lo intentaste. A ver, tengo una especial. ¿Qué país queréis? ¿Ucrania, Rumanía, Islandia o en general Europa? La especial la dejo para el final. Pero Islandia tiene, tiene que ver con ovejas, toros, y vacas, esas cosas. ¡No! Sí, habla el... al norirlandés que acabó en el hospital por culpa de la oveja puta. Oh. ¿Pobre oveja? Por culo la oveja, que casi lo ve. Vamos, no, ya, bueno, él no tuvo la culpa, pero la pobre oveja también se cae ese corroboño ella sola. Él estaba si no haciendo daño. Pero la oveja llevaba amortiguación, el chico no llevaba. Eso sí, las bueno, tampoco vamos a ir matando ovejas así como por la buena. Si la oveja estaba bien. La oveja estaba en su casa. Llegó el gilipollas, se mete en su casa y la oveja atacó. Ya está. Es una oveja, no tiene casa, no son los tres cerditos. Oh. Ajá, claro, a las 12 dos tienen casa. Muchos, en verdad. Sí. Demasiados. ¿Verdad? Como eso lo diputó, se pregunta cualquiera. ¡Wow! Bueno, sí, venga. Continuemos. Ya, leyenda urbana. Ay, esto... Bueno, más leyenda urbana es una especie de ser ucraniano ruso. Es una especie de espíritu o criatura que vive en el hogar, cerca del fuego. Si no te ¿Calcimer? Dicho, ¿qué? ¿Calcimer? No, Domovoy. Es más ucraniano. Qué guay. Es un ser pequeño, con aspecto de niño... Pies de cabra, pantalones rojos y un sombrero con forma de cuerno. Eso es un ¡ay, qué bonito! Sí, a veces también se le pone completamente cubierto de pelo, cual primo eso. Y también puede tomar el aspecto de antiguos dueños o antepasados de la familia. Ah, ¿está llamando ofensa a los ucranianos? No, no, solo los enanos que viven en casas y no salen nunca. En realidad el ser está creado para que cuides tu casa, porque si la descuidas, se convierte en un demonio, y te destroza la casa... Y te probablemente te pueda acabar matando. Ah, fan. De cuerno por el orto. Very fan. Y siempre se debe hablar respetuosamente de él. Vale, pues... eso que estamos jodidos, ¿no? Si pero está... aquí no hay fuego en ningún... Si estás cerca... Mierda. Sí. Si estás cerca de él o sabes algo y estás dentro de la casa, tienes que tratarle con respeto, porque si no, así se puede enfadar. Claro. Y aún así mantén la casa limpia, porque es peor. Bueno, pues te va a limpiar. ¿Qué tal? Si limpias, el domo voy y está feliz. Ah, bueno. Además, tenés cuenta de un pequeño ser afable, muy majo. Antes era bueno... Pero llegó el cristianismo y lo tiró. Ah, antes era un dios bueno, del hogar, majo. Luego llegó el cristianismo y lo convirtió en un demonio. Se dio la mala vida, entonces claro, pasa lo que pasa. Claro que pasa. Pero si la goma de los lápices estos nunca sirven para nada. Para joderlo más. Ya lo sé. Si para lo único que sirve es para... ¡Uy! He escrito mal. Voy a borrar con esta goma. Y de repente tienes un rastro que ya no vas a poder quitar de color rosa en toda la hoja. Como negro. Muy, muy, muy negro. Ya, bueno, depende de la cantidad de mierda que tengo. Guarra. Bueno, venga, otra. ¿Qué otra, no? ¿Halloween? ¡Halloween! ¿Por qué no queréis a los niños dando por saco en vuestra puerta diciendo truco trato? Joder. Yo sé que los niños del truco. Campamento. Yo sé que le voy a hacer truco. Como aquella vez que jugaste a Left 4 Dead. Ahora ya está. Que si ese ¡truco trato! ¡Pum! Sí, ese momento en el cual nos quedamos todos... O sea, tuvimos que dejar de jugar durante 10 minutos porque no podíamos... No teníamos suficiente oxígeno en el cuerpo para... Recuerdo entrar en la habitación y veros a dos de vosotros al menos pero en el suelo. Pero si fue aquí. Ya, por eso. Habitación. Llámalo X. Llámalo mixta. Sí, o sea, oyentes, si alguno habéis jugado a Left 4 Dead, al 1 o al 2, da igual. ¿Sabéis que hay un maravilloso enemigo llamado el Charger? Cuya función es empujar, coger carrerilla y llevarte al quinto coño del mapa para evitar que tus compañeros te rescaten. Pues tuvimos la fantástica idea de tener refugio, cerrar la puerta para que no entrara una amiga, y justo abrió la puerta, sonó un truco trato y apareció un Charlie mandándola a tomar por culo. Pues a continuación pasamos a estar riéndonos durante 10 minutos sin poder respirar. O sea, fue un ejercicio bastante bueno, pero acabé con un dolor de estómago del copón. ¡Y yo! Tirados por los suelos. Anónimo Internacional estaba tirado en el suelo. Sí. Sí. Simplemente se cayó de la silla de la risa. Pues... Estás enfermo. Sí, y a tanto... No recuerdo Anónima Innombrable cómo estaba. Pero aquello fue... Sí, fue la que se comió el challenge. Fue sí. Como el truco de trato. ¡Pimba! Y panto para casitos. Le ha acabado corriendo fuera del refugio para rescatarla. Ay, qué bien. Y sí, podemos coger la saga de Left 4 Dead, aunque son solo dos juegos, como ejemplo de. Bueno, técnicamente son de miedo, ¿no? Podría llamarse. Entre sí. Comillas. Por lo menos. Mira, vale ya. Así que bueno. Ha sido voluntario. Y la voy a dar pelea. Y tú, hostia puta, no. Corriendo. ¿Qué uñacas tenía? No se arropía nunca. Después de esta saturación, no estoy viendo Audacity, pero tiene que haberse subido esto que lo flipas. No, eso sí. No era, ha sido mucho antes. Sí, ha sido un pico más grande. Pues, llevamos 20 minutos hablando y no hemos dicho una puta mierda. What the fuck? Como siempre. Bueno, ¿qué disfraces creéis que se llevarán más este Halloween? La monja. La monja. ¿Putilla? No, la monja. ¿Gorrilla? No. Que también, pero la monja. Película. La de... Ay, ¿cómo se llama la serie esa que va con la... Harley Quinn, te digo yo que Harley Quinn. No. A saco, por todas partes. La que... El cuento de la criada, de la doncella, de la madre de un caballo. Pero eso no te derropes, burlas de miedo. No, es difícil. No, ¿qué disfraces? Es... Claro, porque sí. En Halloween todo el mundo se disfraza de personajes de terror. Espera, estoy teniendo una posesión demoníaca. Vale. Claro, porque en Halloween todo el mundo se disfraza de personajes de terror, esqueletos, vampiros, sobre todo es hombre lobo y esas cosas. Spooky esqueletos. Spooky, scary, esqueletos. espero que eso no haya sido el vídeo que vi, pero bueno. Spooky, scary, bueno, esqueletos. ¿Qué diferencia? Pues eso, ¿qué diferencia es que se llama este Halloween? El de coche de la criada. Va a ser uno de ellos. ¿Qué? Harley Quinn. Te digo yo que así. Y dale con Harley Quinn, que eso fue hace 3 años ya. Eso fue hace... ¡Madre mía! Así. Ahora habrá muchas monjas. De Deadpool posiblemente también. Ah, bueno, sí. Pero porque Deadpool mola. Sí. Luego tenemos la variante guarrilla barra putilla, pero muchas. Eso ya no lo conocemos. Sí, ¿por qué me parece como la primera opción para buscar? Spooky Skeleton. Porque es una canción. Remix. Yes, no. Ay, Dios mío, lo he visto. Pero tiene que... Pero si va a ser monja putilla, tiene que ser a lo sexy. Sí, sí, sí, pues como vayan con la cara como la de la monja... Vamos, no, no, a lo sexy, con todo el hábito y demás, pero, la falda abierta, así por un lado, y con una escopeta en la mano. Sí. Y pintalabios rojo. Por supuesto. Of course. O sea, si lo vamos a hacer, lo vas a hacer a lo... Me ha recordado al... Mira, podemos hablar también de Local 58. ¡Sí! ¡Yes! No suben vídeo. A lo mejor para... Bueno, técnicamente estamos grabando esto en Halloween. Sí. A lo mejor ahora técnicamente Halloween hablando. Técnicamente. Tú me subes un vídeo. ¿En tiempo de pantano? Technically. Técnicamente, ay. ¿Qué? PST, ¿no? Pantano Standard Time. Claro. En vez de Pacific. Exactamente. En vez de Pacific Standard Time. Standard Time. Podemos poner PNST. PN. Ah, PN. Hala. Ay, Dios mío, qué risca. Dios. Qué risca. Qué risca. Qué risca. Que hablo como me dé la gana. Saberos es que. Estoy empezando a hacer asociaciones que no quiero, mencionar porque hay niños escuchando. ¿Seguro? Mirando. Sí. Y mirando, mira los alrededores. Hola. Hola. ¿Algún disfraz más? O sea, barra show, serie, película, videojuego famoso del cual van a sacar. Va a haber un montón de gente disfrazada. Y de Pokémon. ¿Algún gilipollas de Fortnite? Sí. Sí. A lo mejor Red Dead Redemption a lo mejor pilla demasiado cerca todavía para hacer... Pero eso disfrazarse de vaquero. Todavía habrá gente. Eso ya lo llevamos teniendo ya hace un tiempo. Todavía habrá gente. Ay, Los Increíbles. Sí, puede. De Coco Zombie. A lo mejor alguien le da por disfrazarse al estilo... ¿Pero la de Coco no es del 2017? Sí, pero al estilo mexicano, digo, al estilo Día de los Muertos. Está englobado dentro de Día de los Muertos, no cuenta. Ay, señor. Típico zombie, típico fantasma... Ay, Dios mío. Mal hecho. Ay, Diosito. Típico... Viene, viene. Viene, viene. No, eso es recomendación. Si alguno de los oyentes conoce la canción No me traiga flores de Fanny Lu, por favor que nos lo comente. Por favor. Por favor. Por favor. Sí. Entonces no se os ocurre ningún... Nada, no. Más. Los típicos, vamos. Drácula, bruja. Iba a decir de Trump, pero eso ya va a hacer 2 años. Seguro que estén también. Con que te cojas unos chetos y te pintes la cara, ¿te vale? Sí. Y te pongas una zarigüeya muerta en la cabeza. Pobre zarigüeya, pero qué manera te diga la zarigüeya, animalicos míos. La zarigüeya ya está muerta, no la matas tú. Iba a decir, prefiero seguir comiéndome la zarigüeya, digo los chetos. Por la cola, mejor. Por la cola. Y siempre habrá la típica persona. Estilo, como los dibujos animados, cuando en Tommy Jerry Tom se comió un pescado, se lo metió en la boca y lo sacaba, pues igual, pero yo con una zarigüeya. Claro. Le cojo la cola, estilo en V, los lagartos de V con los ratones. Sí. Wow. Claro, y esto parece un anuncio de espárragos al carretero. Pero más porno. ¿Carretero? Siempre fue porno. Carretero. Carretero. Gracias por hacerme acordarme de ese anuncio. ¿Cuál? ¿El espárrago? Sí. El espárrago, sí. Es como yo pensaba. Si se acerca Navidad, no pasa nada. Es como yo pensaba, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Es ridículo? Pues eso, que siempre estará la típica persona que se disfraza entre varias comillas porque solo se pone una máscara. Y ya está. ¡Mi! Bajo presupuesto. ¡It's me! Muy bajo presupuesto. Mario. Mario. Pero es mi coche. Exacto. Por supuesto, también está el disfraz de Hitler. No, iba a decir que se disfrace del este de Scream. Ah, también, sí. Ay, ¿y de Vendetta? También. ¿Todavía? Sí, cariño, sí. Sí, cariño. Ay. Oye, o sea... Ya está en mi léxico, ya no lo puedo sacar. Sí, darling. Ya no lo puedo sacar. No, es que eso es como decirte... Oh, honey. Suena condescendiente que te cagas. No. Sí. Depende no, del tono. Sí. Depende del tono, pero tú te tomas mal porque eres tú. Oh, honey, es como... Te voy a saltar los dientes y lo vas a estar tragando durante 5 días. A lo que vamos. Vamos a por otra leyenda urbana. Oh, honey. Oh, honey. Oh, honey, honey. Sugar. Después de esta pausa musical. La leyenda de los espejos en Cádiz. Cuenta la leyenda de los espejos. ¿Hay espejos en Cádiz? ¡Oh, Dios mío! No, yo iba a decir que solo funcionan que de 3 a 5 no funcionan. Hostia puta. Qué cabrón. Thank you. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué vas a...? De verdad. Pero si hay aquí... No, ¿por qué? Uno. No te lo recomiendo si no con un palo. Ya, tenés palos. ¡Un palo! ¡Un palo! Ese es el mejor palillos? Disfraz para Halloween, disfrazado de palo. ¿Palillos? ¿A la ¿Insecto mar? Palo? ¿Sí? Insecto palo. Bicho palo. Tienes que estar anorésico, ¿eh? Si no te va a quedar bien. Recuerda, antes de poner tu disfraz, lo primero bicho que tienes que ir al gimnasio. No. Bicho hoja. Más... Redondo, más redondo. Exacto. La leyenda de la casa de los espejos en Cádiz. No, no es lo que yo he dicho. O lo que hayan dicho por aquí. Si escucháis un mechero, es que aquí la doña se está dedicando a calentarse nubes. La piromanía ataca. Fuego. A pesar de las exageraciones, existe algo basado en hechos reales. Mira, llevamos casi media hora y no hemos hecho una mierda. Pero, ¿y dirás que es culpa mía? ¿Por qué me miras a mí? ¿También es culpa de ella? Flipa. ¿Cómo que no? Está haciendo nubes. Flipa. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Huele dulce. O sea, una leyenda que a pesar de estar ubicada en Cádiz podría haber sucedido en cualquier otro lugar del mundo. Aunque según cuentan, la verdadera ubicación de la Casa de los Espejos es en la Alameda apocada junto al monumento de Marqués de Comillas. Para los que sean de allí lo sabrán lo que es. Yo no tengo ni puta idea. ¿Qué me huele? En este lugar existe un caserón que pasó mucho tiempo abandonado. Según la leyenda, en esta casa vivía hace mucho tiempo un reconocido almirante y su esposa junto a su hija pequeña. O sea, me encanta cómo en todos estos sitios siempre muere... Uy, siempre muere. Siempre vive un X reconocido. Por supuesto. Pero lo que pasa es que no hay información por ningún lado. Porque recordemos que las leyendas urbanas son las historias que cuenta un borracho y se cree un gilipollas. ¿Y no será que lo cuento gilipollas y lo cree un borracho? No. No. Pues ¿y se borracho gilipollas? El almirante sintió auténtica devoción por su hija. ¡Hija, soy tu fan! A la que mi madre... ¡Voy a hacer un club! A la que mi madre consentía con todos los caprichos que ésta le demandaba. A cada uno de sus regresos, el almirante sorprendía a la pequeña con un espejo de cada uno de los lugares en los que había estado. Esto posiblemente no era indirecta como decir... O sea, eres fea y te lo... O sea, de bonita tenía nada. En aquella época tenía otros estándares de belleza, no me jodas. Mira, Carlos, y los espejos aumentaban cada vez más su número, así reproduciéndose. Orgulloso de su... Hacía espejitos. ¿Qué? Hacía espejitos. Claro. Y espejismo, venga. También. No sé lo que hacen antes eso. Está la cara con la que se imagina Anónima 2.0 mirando como ¿qué? Es como la cara de un perro confundido, ¿qué? Es que se moja. Orgulloso ya de su ya adolescente hija, el almirante no dudaba en presumir de su belleza delante de todos sus amigos. Me estoy viendo que la llamaba con un palo. ¡Mira, vieja! ¡Mira, qué guapo! Ay, hija bandera. Algo que parece ser a la madre de la misma no gustaba demasiado. Claro, de hecho, en el caserón este, en la parte de arriba, me tenía la bandera de España y la de Andalucía tenía la bandera con la cara de la hija. Y en ocasiones especiales a la hija. En ocasiones especiales a la hija. En sí, como persona. Pero la ponía media hasta cuando había algo. Llorando. Cuando arriba Jabacadi estaba de Jai ondulando, ¿no? Ondulando. Que no ondeando, ondulando. Chica, como dicen los argentinos, la chica tenía una onda que lo flipas. Ay. Ay. Vestidos de época. Sufrimiento, pena. Dolor. Hombre, los vestidos de época tenían un poco de vuelo, pero no era para tanto. Para eso era el corsé, para mantener el asta. Ya no más. Come, bonita, come. Lo que la guitarra se me ha cagado nadie. Ya lo sé. Mierda, no, ya pasó la hora de la siesta. A ver. Ay, señor. Continuemos. Ay, qué sufrimiento más grande. Qué nombre, qué Málaga era muy bonita, aunque no puede subir al castillo. ¿Eh? ¿Viste a la niña? ¿Qué? ¡Esto es Cádiz, no Málaga! ¿Y por qué lo has dicho, Málaga? ¿Coño, porque fui a Málaga? Ah. ¿Pero no pude subir al castillo? Y nos fuimos a Barcelona. Así. Está al otro lado, pero da igual. Bueno, venga, venga, hijo. A ver. ¿Qué tienes? Algo que parece ser a la madre de la misma le gustaba demasiado. Supongo que colgar a la hija en la en asta. No, gracias, gracias. A raíz de esa envidia, la madre y la hija comenzaron a tener discusiones casi diarias. La situación se había vuelto completamente insostenible y los celos de la esposa del almirante hicieron que decidiera envenenar a su hija. Uno de esos días en los cuales el almirante estaba sollozando en el cuarto de su hija, uno de los espejos comenzó a reflejar algo extraño. Al fijarse bien, se dio cuenta de que su hija estaba dentro, o más bien la imagen fantasmagórica de esta, supongo que es porque estaba ligeramente blanca, y parecía que le daba un mensaje. La niña contó a su padre lo que había pasado, quien había sido realmente su verdugo, y el padre entró en color ante la noticia. La leyenda cuenta que el almirante obligó a su esposa a colgarse de las... Pues, como ahora no tengo bandera, te pones tú. Es como, a tu hija la puse en el asta, a ti te voy a poner en el puto mástil del barco. Obligó a su esposa a confesar el crimen que había cometido, algo que hizo que la mujer terminara el resto de sus días entre rejas. Durante el tiempo que la casa permaneció vacía, los testimonios de jóvenes que habían entrado merodeando y habían visto la imagen de la niña reflejada en espejo son cientos. Claro. El que controla esta estaba ya apuntando. Oye, tú has entrado... Vale, tú también, venga. Historias contadas supuestamente en primera persona. ¿Cómo puede ser una historia contada supuestamente en primera persona? Porque o es en primera, o en segunda, o en tercera. Claro, en tercera persona, como un juego de Bethesda, venga. Con bugs. Ya sabes que un juego de Bethesda no debe poner en tercera persona. Acuérdate cómo se mueve el personaje. Sí. Historias contadas sobre Tatata que narraban cómo la muchacha aparecía con un semblante lleno de ira haciendo que los chicos salieran corriendo de la casa. No. Ninguno de ellos se atrevía a entrar por segunda vez. Normal. A pesar de que en la actualidad el lugar ha cambiado de dueño y ha sido aprovechado para construir casas de lujo, lo cierto es que muchos aseguran que el espíritu de la niña sigue encerrado en el edificio. Y a día de hoy aún se ve a esa niña en algunos espejos y te dice que te dejas el gas encendido. Sí, algunas noches se escucha el ondear de la bandera. ¡Guau! ¡Mira, papá, abuelo! ¿Te dejas así con la puta niña y los vuelos? No, ya no. Los vuelos del vestido los has sacado tú. Ay. Y mientras Mars ha ido un rato al baño... ¿María? ¿Porque se estaba meando? Es la niña que la obliga. Dificultades técnicas. Nosotros pasamos a otra leyenda que también tiene que ver con espejos. Aunque en espejos también tenemos a Candyman, tenemos el día de tu funeral, tenemos... El año pasado creo que hicimos el... A Bloody Mary. Directo. ¿Qué? El que era en general. Este es el más español. ¿Qué hicisteis qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? La leyenda en general, con Bloody Mary. Y sí. Esta, Verónica más española. Claro. Más de Vallecas. Real, es verdad. Verónica con K, ¿no? No, que Verónica, la historia de Verónica viene de Vallecas. Sí. En realidad es una película que está muy real. Bien. Muy, muy bien. Pero la gente es unos caguetas de mierda y no la ven entera. Pues sí. Pero está bien. Espero que no sea tan mala como Hulk. No, a mí me parece que estaba bien. Es muy buena. Un tanto lenta, eso sí. Sí. O el momento de Ouija. Qué puta escuela. Ay, Ouija, qué divertido. Espera, ¿la española? Sí. No la he visto. Mejor. Yo no. La leyenda de Verónica, el oráculo del espejo. De Delfos. ¡Culo! Perdón, disculpad, oyentes, no sé mi palabra. ¡Caca! Ya. Madre mía. Continuemos. La leyenda de Verónica es una de las leyendas urbanas más populares en el mundo. Su origen se remonta a la década de los 70 y se difundió por todo el mundo. No me extraña, ¿los 70 con lo que se metía? Algunos cuentan que Verónica fue una joven que desafió a los espíritus jugando con la ouija, lo que provocó que una silla le golpeara mortalmente la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? No, fue así, pero... No. Otros dicen que fueron unas tijeras y otros que un espíritu no pudo con un espejo. A ver, la atravesó algo. Es más que se cayó, simplemente. Sí. Que le dio una silla. ¿Me estoy imaginando esto? ¿Aguijazo? Al estilo... ¡Raja, toma! ¡Lucha libre! John Cena, ya. Independientemente de cómo fuera su muerte, la joven queda atrapada en una dimensión entre la vida y la muerte y a la mínima invocación aparece de forma violenta. Muchos utilizan espejos, tijeras, biblias o velas para solicitar su presencia. Ah, pensé que decía biblia para pegarla, es como que... Pelea de biblias. No, puta. Niña, esto tiene que ser spooky. A ver, esto tarde. Desde que la niña ondea en la bandera, ya no. En la bandera. Pues. Anyway. A ver, el ritual más popular es el del espejo. Hicieron una encuesta y salió que el 75% lo hacía más por el espejo. Vale. ¿Y ella dijo que sí o no? Pues si ella dijo nada, hemos jodido. Preferentemente a medianoche. La estás llamando y como si le das por culo, ella no viene. Preferentemente a medianoche. Vale. Se colocan 3 velas frente a un espejo. Vaya hombre, solo me quedan 2. Unas tijeras abiertas y se pronuncia 3 veces el nombre de Verónica. ¿Ves? Si fueran 3 para velas... Para que hagan la V, sí. Claro. ¡Hostia, qué explicación! ¡Ay, qué bueno! Oye, eso se vende, eso vende. Madre mía. En fin. Y se pronuncia 3 veces el nombre de Verónica. A continuación, se exhala vaho en el espejo y ahí se verá reflejada la fecha de tu muerte. También dicen que ella se aparece y te arrastra al infierno o bien te dice ella personalmente cuándo vas a morir. O sea, depende. Oye, mira, te va a morir dentro de 20 años. Eso depende ya de lo bien que le caigas. Claro. Depende de si las velas tienen olor o no. Algunos expertos dicen que en realidad no es una leyenda urbana, sino una variante de la Ouija, un método de invocar a los espíritus. De ahí que muchos lo denominen el oráculo de Verónica, cuya historia difiere mucho del sinfín de leyendas que existen en torno a este nombre. La Vero. La Vero. De Valleca. La Vero te vacila, tú te calles y lo asimila. Por tanto. Pues vale. Pues vale, pues eso, pues qué bonito, pues. Pues sí. Anónima Light, cuéntanos otra. Telas. Telas. ¿Telas qué? ¿Qué hace? Pero... Es una nube de azúcar, no, no cocaína. No te lo necesites por las encías. ¿Pero qué te pasa en la chota? A mí nada, no, estoy malita. Claro, eso explica todo. Anónimo 2.0 ha muerto. Es sin gluten y sin azúcar. Wow. Los cojones. Que son no, nubes. Las nubes, los cojones no los sin azúcar no, sin grasa, joder. Eso es azúcar. Eso. Sin gluten y sin grasa. Bueno, Esta la vi y me acordé de ti. Presentador Dan, sí. ¿En qué estabas? Hostel. Hostel. Vale. Está directamente de Europa y son la más cortita que tengo. Son diferentes mochileros que han ido desapareciendo a través de Europa. Bueno. Sin explicación. Supuestamente los ha secuestrado un psicópata y los tortura y después los mata y esconde el cadáver. Mm-hmm. No al estilo Hostel. No te ríes al final porque ha muerto alguien. Pero. Mira, el momento en el que la China se tira las vías y salpica las marujas. O sea, ¿qué coño hacen las marujas en las vías? En las vías no, idiota. En las vías no. Hay gente. ¿No has visto? No crucen las vías. Pero que claro, porque en Ucrania... Si, da igual, en Ucrania no importa. Da igual, a quién le importa. Porque claro, si en Ucrania se mata más gente en la vía, claro, al conductor le da más tiempo de baja, no te jode. Pero digo yo lo que hacen las marujas. A ver, en una estación... Está llegando un tren. Madre mía. Se tira a la China. Que haya que explicarlo. Que haya que explicarlo. A ver, no, la China se tira el frente del tren. No que el tren se tira a la China. A ver, he visto imágenes de un coche follándose a un tío. Joder. Yo también. Yo he visto lo contrario. Incluso he visto una imagen de. O sea, oyentes, pasar estos 10 segundos, un dragón follándose en un autobús. Yo no sé qué coño tiene, qué fetiches tiene la gente. Sí. Porque algunos muy turbios. Vete por tu escape. Sí. Bueno, ya no sé ni de qué es. Ah, sí. Al final de la película, spoiler. O sea, se pone a en una china que está más de. O sea, más en una estación. Sí, y ya se va a la china, es más fea que el Fari comiendo limones. Pobre Fari. Pues la han deformado, yo que sé qué mierda. Sí. Y se suicida y se tira a las vías. Vale. Y por alguna razón hay unas marujas que salpica la sangre y la maruja se hace como. No, mira. El Fari chupando un limón, sí. O sea, es que, se retrotrae. Se supone que se tira, de repente salpica sangre, creo que no tiene. Y se quedan como. ¡Qué asco! Sí, pues repetimos esa escena unas 10 veces y cada vez nos reímos más fuerte. Wow. Ay, ¿podemos hablar de la película de cuál fue? Hostia, ¿y Sirius? ¿Podemos hablar de la película cuál fue? Y Sirius, Sirius 4 es la mejor película de humor que puedas ver. ¿Como la de Scream 4? No. ¡Que bueno, no! ¡Te restriegues la nube por las encías, enferma! Seguro que cuando no miramos lo cortan en trocitos y estamos encima. Claro. Para que el azúcar llegue. ¡Esta mierda es buena! Y se convierte en la maruca de la vía. Me ha recordado que lo he dicho antes, pero no estamos grabando lo de yo no tomo droga. ¡Yo me la meto toda! Toda. El ogro de la droga, buscando en YouTube. Bueno, ¿de qué? Bueno, Si alguna vez has salido disfrazado en Si alguna vez has salido disfrazado en Halloween, ¿de qué o quién fue? Yo me disfracé de hada. Hey, hey, I'm a fairy. Let me. Sí, que me disfracé de hada. Eras la gorda del lleno de Wind Waker, ¿no? ¡Hala! Dios, que estaba de nada. ¡Sin ir a decir nada! De aquí a la luna. ¿Y a cuál? ¿A la que van a hacer los chinos? No, coño, la de Deimos, la que está la de Marte. Ah. Y luego me disfracé de Bambichuela. Digo, de vampiro. Con la capa y los reyes. Y entonces, ustedes dos anónimas... Que me han disfrazado muchas veces de vampiro. Doy fe, yo de bruja. Y un año sin querer y sin darme la más mínima cuenta, me disfracé de la madre de... ¿Cómo te puedes disfrazar de algo sin darte cuenta? Porque me vestí de una manera concreta, sí, y cuando me miré al espejo dije, hostia, me parezco a la madre de Jason en Viernes 13. Outfit. Joder. Y me lo confirmaron, es como, joder. En efecto, qué diga. Fue sin querer. Y yo este año voy a hacer una modernización, podría decirse, una variante de el malo de Tiana y el saco. Y el saco. El saco. Por supuesto. Pues yo no. Pues tú no. Mira, tú. No. Carnavales sí. Carnavales sí. Yo no sé si disfrazarme este año. Entonces. Yo de mí misma. ¿De qué o quién te gustaría disfrazarte? Wonder Woman. Yo lo digo por si pudiera. Vale, preparemos. Un momento. ¿Qué? De la Suprema de American Horror Story en Coven. O sea, es Sarah Paulson. Suprema de Móstoles. Pero ese vestido es muy difícil de encontrar. Como el de Utopía, ¿no? ¿Me podéis disfrazar? No, pero nadie va a pillar de Utopía. Porque los... Me puedo disfrazar de conejo muerto. El otro, wow. Mr. Rabbit. Sí. Sí, tenía un trozo de... Se te ha quedado ahí de quemado. Ahora se ve entre los dos dientes. Ahora se ve por todavía. En la ser Utopía, el alto delgaducho, uno de los dos asesinos, los trajes que lleva en la primera y segunda temporada son exclusivos. ¿Cómo exclusivos? Que los hicieron especialmente para la serie y para él. Solo hay uno. ¡Ah! ¡Hostia! Pues a mí me gustaría disfrazarme de Bayonetta. Ahora ya podéis reír. De Bayonetta. No, ¿eh? No. Malos te veo. No tienes piernas kilométricas. No. Mi cuerpo no te jode. Pues por eso. Señores, cuando uno va a disfrazarse, lo primero que. ¿Qué coño? Lo primero que hace es ir al puto gimnasio. Porque no, a nadie le. O sea. Sí, aunque yo vaya al gimnasio, no voy a crecer. O sea. Ya, voy a ser un tapón pero igual. Se puede adelgazar. Pues la primera parte del traje es en el gimnasio. Vamos, que me tengo que disfrazar de la hada de Walt Disney, ¿no? De la de la Bella Durmiente. Escucha la gilipollez que es tener que ir al gimnasio para disfrazarte. O sea, es la gilipollez más grande que puedo. Pues por lo menos si vas a hacer bien, si te vas a disfrazar bien, disfrazate bien completamente. Es un disfraz, no tiene que ser precisamente correcto. Lo he dicho, disfrazarse de lo que me da gana. Como si me disfamo, me disfrazo de bola de Pokémon. Me disfamo. Joder, qué día llevo. Me disfamo. Bueno, yo el disfraz ya lo tengo listo, solo me hace falta un hacha que no quiero comprarme a nadie. No hay hacha que va. ¿Ves? A mí me debes todavía un banjo. Ya, cuando aprenda a tocar. Y lo Sanka. Cuando aprenda a tocar mejor la música. Sí, creo que lo Sanka va a ser más barata y fácil de encontrar que el banjo, ¿eh? Realmente. Barata seguro. Esto es verdad. El banjo se ha visto. Más ahora que ya estamos casi en. En invierno, fechas. Ahora que ya la da por empezar a hacer frío, de verdad. Sí. ¡Oh! Sí. Ay, increíble. Pero es verdad. Cierto. Bueno, ¿qué más? Cuenta tu tercera historia. Los Strigoi, de Rumanía. Es una... Esto es muy extraño porque... Strigoi. Strigoi. Vampiro. Ya lo sé, los vampiros. No, son una especie de híbrido de vampiro y hombre lobo. Que se puede transformar en cualquier criatura para cazar de noche. Cualquier criatura... Hay leyendas que incluyen también a personas. O sea, que se puede disfrazar del tío de la niña y matarla. Que también parece que ha pasado. Y también se les puede considerar brujas vampíricas. Ay, ya me he acordado de la historia de miedo. Y esto es un dato curioso que encontré que le va a gustar a Mar. Sobre Bram Stoker. Que en su lecho de muerte señalaba una esquina de la habitación diciendo Strigoi, Strigoi, Strigoi. Ay, qué guay, qué mal rollo. Y no lo sabía, qué poca vergüenza, ¿eh? Poca no ninguna. Siendo ella. Exacto, siendo yo. ¡Historia de miedo! ¡Tan, tan, tan! ¿Palomas? No. Yo miro las palomas y me acuerdo. Ahora escuchamos un golpe en el ventanal. Bajamos las luces, encendemos las velas. Lejos de un espejo que Verónica nos acopla. ¿Ahí el guarro? ¿Eh? Bajamos las luces y encendemos unas velas, pero lejos de un espejo para que Verónica nos acople. Vamos. No tenemos tijeras. Si no, es una gorrona. Y... que ya me la conozco. Si nos ponemos así, ¿no? Pero a lo mejor nos contaba una historia de miedo. ¿O no? Así, para llamar a Verónica. Me sé alguien que no pueda hacerlo. Ya lo sé. Aquí va a ver hostias como panes. Bueno, historia de miedo. Edo, Edo. Bueno, a ver, sí, sí puedo contarla. Un cazador, tranquilamente así, cazando sus cositas por el bosque. Sus cositas. Y se encuentra con un ciervo. No sé lo de la casa. Pero sí, el ciervo decide... Año pasado. Lo conté. Que no, que el año pasado solo conté una historia de miedo. Y fue la del... la tía esta que te roba la cazadora. Ah. Y luego encima tienes que ir a buscar al cementerio. Pues cita encima. Bueno, eso. Sigue. Se encuentra con un ciervo. Y el ciervo se da cuenta que está y sale corriendo. Y entonces el hombre empieza a seguirle. Pero le pierde el rastro tras unas horas. Y el hombre se ha perdido, el cazador se ha perdido en el bosque. Está oscureciendo, así que decide seguir un sendero que encuentra. Hasta que llega un claro y una cabaña. El sendero acaba en lo que sería la puerta aproximadamente. Pues siendo ya prácticamente... de noche. O sea, ya de noche, decide, o al menos puede descansar en ella. Llama, se encuentra la puerta abierta. Entra y pregunta si hay alguien en la cabaña o algo. Pero se la encuentra vacía. Como si típica cabaña de... joder. De madera, solo, con ventanita. Sí, con de un solo piso, vamos. Sí. Bueno, si se adentra y demás... cierra la puerta, encuentra una cama, ve que puede descansar en ella por lo menos hasta que llegue el día. Uh-huh. Y si pues por alguna cosa llega alguien, pues le explica, oye, que me he perdido y encontrar esta vacía y pues para poder descansar durante la noche. Así que se tumba y demás, se cubre, sustituye a su mochilita, por supuesto, sí. No va a dejar las cosas ahí. Ay, tiradas de mala manera. Y se despierta a mitad de la noche y mira, se da la vuelta, está mirando hacia la pared y se da cuenta de repente de que en la cabaña... había un montón de cuadros de gente muy pálida y le da la sensación de que le están mirando. No le da mucha importancia, se va a dar la vuelta para volverse a quedar dormido. Ya finalmente llega el día, se levanta, al levantarse se da cuenta de que no están los cuadros, sino que realmente está viendo caras de personas al otro lado de las ventanas que hay en la cabaña. Toma rollo. Too spooky for you. Pues eso. O poseído. Pues vamos con las leyendas, seguimos con las leyendas urbanas. Sí, vamos. Es que el charro no sé qué coño es. O una chaqueta o algo. Saltamos hacia el otro lado del Atlántico. Sí, a México, creo que es. Una de las leyendas más extendidas de México y también de las que más variantes poseen, tiene como denominador común la figura fantasmal de un hombre alto, delgado y vestido de charro negro. No sé qué coño es eso, no sé si es una pintura, no sé si es un abrigo, yo qué sé qué coño. Será la chaqueta. Sobre un caballo también negro. Sea cual sea la variante de la historia que escuchemos, lo más probable es que tenga que ver con una bolsa de monedas, por lo que quizás se trate de una advertencia sobre la avaricia. Esta leyenda se extiende a varios estados de la República de México, presentando diferencias en la narración. Una de las variantes de la leyenda nos cuenta que si el charro negro se aparece y ofrece una bolsa con monedas, no debemos aceptarla, ya que pasaríamos a tomar su lugar. Condenados a vagar hasta que otro pueblo desgraciado acepte nuestras monedas. ¡Mira cómo la santa acompaña! También aparece el charro negro como un cobrador de deudas, donde esta figura fantasmal se aparecía para cobrar un hijo como pago a cambio de la ayuda sobrenatural para salir de la miseria. ¿Seguro que era un charro negro y no era un cura o algo así disfrazado? ¿Ah? Vamos, una chaqueta, sí. Básicamente. Sí, una chaqueta, sí. Una variante más moderna del chaqueta negra la encontramos en las leyendas urbanas de Puebla, donde algunos taxistas afirman que un misterioso viajero se sube a sus coches para desaparecer en mitad del trayecto sin siquiera abrir la puerta en vez de una terrible carcajada. Aunque en esta versión no hay oferta ni trato, simplemente un susto considerable. Más que susto, yo si fuera el taxista me cabraría. Pues es sí. Como hijo de puta, baja la maldita esta del taxímetro y encima te piras así por la cara. Y no vas a pagar. Aquí hostias. Aquí hay hostias. Como panes. Creo que también estaba la de la Santa Compañía. Ah, la Llorona. La Llorona. Buena canción de Chavala Vargas. Otra leyenda urbana. Sacando la boca seca. El personaje de la Llorona es muy conocido en México y entre las leyendas esta sigue latente en la memoria de los más ancianos del lugar. Cuenta esta leyenda que en la época colonial cada noche sonaban las campanas de la iglesia principal dando el toque de queda a las 11. Todos los viandantes sabían que cuando tocaban las campanas era señal de marcharse a casa. Las calles se quedaban totalmente vacías. Cada noche, a partir de las 12, se comenzaba a oír una voz lastimosa que parecía provenir de una mujer afligida y desconsolada. Estos gritos bajaban por toda la ciudad. Ante tales sucesos, muchos quedaban desvelados y ya no podían conciliar otra vez el sueño. Ah, me imagino que está aquí otra vez la coñazo esta. de llorar, sí. Te lo aseguro. Ay. Cansados de tal circunstancia, los más valientes se echaron a la calle al dar la medianoche para dar caza a la mujer o persona de aquellos sollozos. Otros se santiguaban en sus casas agarrando fuertemente algún crucifijo. Estaban convencidos que esas voces eran producto de ánimas perdidas y no de personas humanas. Los grupos de gente iban con antorchas buscando el foco de los gemidos que ya se escuchaban otra vez retumbando entre las calles oscuras. Y de repente apareció al final de un callejón una mujer de piel blanquecina, vestía un traje blanco vaporoso y sus cabellos eran largos y de color negro. ¡Toma, estereotipo! Como todas. Yo si fuera un fantasma estaría harto ya, ¿eh? Me podría rubiar. Toma, pues saco. Solo bajo de la marrana. Y te viste de negro. Exacto, encima me maquillo. Solo para tocar los huesos. ¿Los huesos? Los huesos. También llevaba un tupido velo que lo cubría todo el rostro. La imagen fantasmal, tras dejarse ver por los aldeanos durante unos minutos, extendió sus brazos y se dirigió hasta la plaza mayor, donde se arrodilló, mientras su voz lastimosa seguía escuchándose. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, no! Así ¡ay, mejor. Mis hijos! ¡Ay! ¡Mis hijos! ¡Mi hijo! ¡Ay, mis hijos! También. ¡Wow! Es mexicana. Ah, bueno, sí. Los vecinos la siguieron hasta la plaza y con asombro contemplaron cómo aquella mujer casi transparente se desvaneció entre las sombras de la noche. Muchos afirman que era una mujer indígena, la cual estaba enamorada de un noble español. Esta mujer tuvo 3 hijos de la relación, pero el caballero jamás quiso reconocerlos y menos formalizar algo con ella. Al cabo del tiempo, él se casó con otra y ella se volvió loca. What the fuck? A tu vez que te vuelves loca, te conviertes fantasma, ¿no? Tal fue su trastorno que ahogó a sus 3 hijos en el río y al darse cuenta del mal que había hecho, se suicidó. Ahora su alma, en pena, vaga por las calles lamentándose por sus hijos. Señor. ¿Han hecho película este año de La Llorona? Sí. Y tiene pinta de estar muy bien. Y seguramente los mexicanos ya hicieron alguna y no la conocemos. O probablemente sea una basura porque los mexicanos en películas de terror la suelen cagar a veces. Yo no voy a verla. De verdad, ¿eh? Me da miedo. Es el Mary Resurrection. El es fantasma que... de la carretera. Suena, vamos. Mary Resurrection, el fantasma del cementerio. Chicago es una ciudad cualquiera de Estados Unidos. Sin embargo, desde hace años una leyenda se hace presente en cualquier charla esotérica o en las calles abandonadas cercanas al cementerio Resurrección. ¡Que menudo nombre para poner un cementerio! Es que iban con cachondos. Es que son cachondos. O sea, cachondeo puro y duro, ¿eh? Se trata ni más ni menos que del fantasma de María Resurrección, una joven que en el año 1930 murió en un accidente de tráfico en la avenida Archer. En el año 30, es como, joder, Chicago existía en el año 30. Madre mía. No, 1930. Murió en un accidente de tráfico en la avenida Archer, muy cercana al cementerio que hoy en día es conocido por su propio nombre. Una de las primeras historias sobre el espectro de la joven fue contada por el propio cuidador de este cementerio. Arthur Bonelli tenía entonces 67 años, ahora estará muerto, estará de juego con la mujer, y cuidaba el cementerio de la avenida Archer desde hacía 20. Una noche decide dar un paseo por el lugar cuando de pronto sintió ruidos cerca de la tumba. Bueno, escuchó ruidos, no puede sentir ruidos. En todo caso, podrás sentir las vibraciones. Las señoras mayores sienten a la gente. En plan, ¡ay, te he sentido que entrabas! Claro, pues eso se quedan en mitad del cercanías para no dejarte pasar, porque estás sintiendo algo y quieren... Exacto. Durante toda la semana he tenido una persona mueble delante siempre. Wow. ¿Toda la semana? ¿La misma? Joder. No, eran diferentes. Pero, un día, dos. Bueno, se escuchó ruido cerca de la tumba de Mary. De Mary. De Mary. De Mary. Al llegar al lugar encontró la tumba de la joven totalmente revuelta y el cajón a un costado de la misma. En ese mismo momento llamó a las autoridades del cementerio para denunciar el hecho y volver a enterrar el cajón. Volver a entrar en el cajón. Uy, pues esta noche duermo aquí. Pero nadie le atendía. Pasó la noche y Arthur decidió hacer el trabajo solo, logrando después de varias horas terminar con el nuevo entierro. A la mañana siguiente habló por fin con las autoridades del cementerio, quienes deciden desenterrar nuevamente el cajón para corroborar que estaba todo bien. Cuando lo hacen, descubren que los restos de Mary no estaban. Pero Arthur Bonelli permaneció internado en un centro psiquiátrico durante un tiempo. Los enfermeros del lugar cuentan que había perdido casi por completo la capacidad de habla, pero que sin embargo pasaba el tiempo jugando solo, pero con alguien al que él llamaba Mary. Vale. ¡Ay, qué bonito! Está entretenido, hombre. Para entretener al pobre hijo, ya que has cuidado de mí, pues por lo menos te... ¡María Resurrección! Entretenido. Otra de las historias que nos llegan de manos de los lugareños es la de un taxista de la avenida Archer. Parece que eso lleva a la gente de punta a punta. Claro, que teniendo en cuenta cómo miden algunas avenidas en Estados Unidos, pues a lo mejor le da para... ¡Para ellos, vamos! Una carrera. Quien en 1969 paseaba por las calles de la misma cuando de repente lo frena una joven vestida de gala que se encontraba en la puerta de un salón de bodas. El taxista la recoge y la decide llevar a donde ella quiera sin cobrarle nada. A partir de ahí, la joven le indica al taxista que siga camino por Archer y unos minutos más tarde le pide al taxista que pare el automóvil. Justo en ese momento el taxi estaciona frente al cementerio Archer. Cuando el conductor se dirige a la joven para saludarla, esta desaparece sin explicación alguna. Hoy en día puedes visitar el cementerio de la Avenida Archer y conocer la tumba de Mary Resurrection. ¡Tan, tan! Va para la peli. Madre mía. Mary Resurrection. Ya lo habrán hecho, seguro. Pues seguramente. Su cuarta historia. La cuarta historia es un poquito navideña también. Oh. Hazme, mira, Gaby. 2x1. ¿Entonces qué, la dejas para Navidad? No, es de Islandia, así que voy a dejarla ahora. Grilla. Es un ser folclórico más antiguo de la del ser medio. Bien, ¿combinamos? Wow. Ser folclórico más antiguo de la mitología islandesa. Me encanta, ser folclórico. Sí. Es súper mitológico, es súper espinal de ser folclórico. Así con el vestido frará. Se entiende perfectamente lo que quiero decir. Es un monstruo de mujer que vive en las montañas y baja en busca de niños en Navidad. Solamente los niños que se han portado mal. Y los... Se los lleva en un saco, los lleva a su casa, lo mete en el caldero, hace un estofado y se los come. Rico, rico. Con fundamento. Principalmente es una historia para asustar a los niños y ya está. Sí. Pero lo más gracioso de todo es que la historia fue prohibida en 1746 para dejar de asustar a los niños. Se acojonaba mucho, ¿no? Y Grilla es conocida como la madre de los trolls. Si quieren ver algo parecido, véanse la película de Red Export. Gracias. Que me quedo con... Me quedo con Smutsley. El papá, el Santa Claus, este negro de... Pero a ver, ese Santa Claus... Ya, pero coño, vale, me va a pegar con... Aquí Grilla es la puta... ¿Es una puta ser mitológico? Una puta ser mitológico. Ya, ¿Y es la madre de los troles? Claro, porque en Suiza todas las noches de Navidad ves al niño Jesús en una cuna volando, tirando regalos por las ventanas mientras suenan campanillas. ¿Sí? ¿Has estado en Suiza para saberlo? Eso digo yo, teníamos que haber ido allí. Pues digo, pero es multi, coño, te pega con una vara, pero coño, por lo menos te da que si chocolate, que pago Suiza. Oh, Dios. Oye, de lo malo a malo. Claro, que le te hace un estofado, pero a lo mejor no lo sepas de qué está hecho. No, sí, mejor no. Ay... Esto sí, esta sí es de, o sea, esta sí tiene como leyenda urbana, urbana, urbana, pero vamos a decirla después. Porque ahora vamos con... ¡Caga! Sí, dale. No, lo he hecho hace un rato, ha salido bastante blanda. Historia de miedo que hayas encontrado... ¡Escatología! Ya. Continúa. Historia de miedo creepypasta que hayas encontrado, que no sea el Den Hugas Phone. Your mom. Bueno. A ver, he mirado el típico ritual del ascensor. Que básicamente... El ritual del ascensor, que subes sí. y bajas. ¿El qué? Que si pulsas una determinada secuencia de botones puedes ir de un piso a otro sin parar ninguna de las... Sí, básicamente que ya vas a un... pulsando un determinado número de pisos. 666. Te cambia de piso el ascensor como le da la gana y luego al final de esa secuencia te lleva a un mundo paralelo o a un mundo oscuro o a un rollo raro. Eso de la secuencia suena a sistema para probar el ascensor y luego ya añadieron para dar un poquito de emoción a vas a un mundo paralelo. O paralela. Básicamente entras al ascensor y pulsas... ¿Cuál es la secuencia? Te montas en el piso 1, pulsas piso 4, llegas al piso 4, pulsas piso 2, llegas al piso 2, pulsas 6, llegas allí, vuelves al piso 2... No, o sea, tienes que montarte pues en uno que tenga más de 10 pisos. Encima con exigencia. Más de 10 pisos. Llegas al piso 2, cuando llegas al piso 2 por segunda vez, pulsas el piso 10. Cuando llegas al 10, pulsas el 5. Luego bajas al 1. Y en este punto, en teoría... Ah, bueno, y en el piso 5 se monta una señora de aspecto extraño que te da todo el cague, pero no tienes que mirarla porque es un rollo raro de ese ritual. Cuando llegas al piso... ¿Uno? Cuando le das para dar al piso 1, el ascensor puede, por su propia cuenta, decidir que no vas al piso 1, que vas al 10, y te sube al 10. Y entonces es cuando se supone que has hecho bien el ritual y llegas al piso 10, efectivamente, pero se abren las puertas y estás... entre comillas, en el mismo edificio, pero en una dimensión diferente. ¿Qué puede ser? Pues yo me he visto Fringe y puedes viajar de universo a universo. ¡Spoilerazo! Sin necesidad de hacer puntillas con un ascensor. Pero esto solo... la señora que se sube es para comprobar si has hecho bien el ritual o no. Si llegas a esa parte y la señora se sube... Esto es como cuando introduces haces un truco en el cante foto de San Andreas, que a veces no te sale bien, y no suena un sonido o lo que sea, entonces claro, mierda. Tienes que volverte a bajar y volver a hacer todo el Esto es mejor entonces probarlo de noche, porque estás segura que no se sube ningún gilipollas. Y básicamente lo que puedes hacer es salir del ascensor, investigar un poquito y tal, si quieres ver las cosas que hay en ese fabuloso mundo paralelo. Pero la cosa es que tienes que, si quieres volver a tu mundo, entre comillas, tienes que volver en el mismo ascensor y hacer a la inversa esa misma secuencia de números. ¿Pero vas al mismo universo paralelo que en Fringe? No creo, no lo hemos probado. Entonces no quieres hacerlo. Eso yo ya... Ah, no voy a perder el tiempo. Claro, porque si sigues haciéndolo vas a seguir avanzando en dimensiones. Claro, y básicamente si llegas a ese piso 10, a ese universo paralelo, pero decides no salir y decides volver al piso 1 y decir hasta luego, Lucas, la cosa es que tienes que salir rápidamente y sin mirar a la señora, porque la señora es una hija puta y te puede matar. Ya está. ¿Es pariente de la del baño y la de la cara corta? Será, seguro. Son dos parientes. ¿Tiene que llevarse su cupo de gente muerta? Sí, se juntan luego para tomar un té. Tú juntas todas las cargas, pues yo el 5, pues yo el G4, pues mira, a mí se me baja, pago 2. Así que oficialmente tienes que hacer la secuencia y si no quieres, tienes que volver a dar al piso 1 y salir corriendo después. Sí, para que no te pille la señora. O sea, mejor dar al piso 9 que lo tienes más cerca y te vas corriendo antes. Pues a ver. O pegas una hostia a ti y la sacas del ascensor. Y no hablar a la señora, no hablar a la señora. Es un ascensor, ¿quién va a hablar? Me estoy viendo el típico de... el pedo. Uy, pues yo no he sido. ¿Y si la señora te habla a ti? Pero lo haces a puesto, o sea, te tiras un cuesco de estos que vamos. Sí. No, ¡Dios mío! O sea, que te vuelves, te vuelves a subir al piso 10. Es la señora que sale corriendo a la otra dimensión. ¿Ves a la señora empieza a dar a botón 10? Sí, bueno. Te tira el suicidio, déjame salir. No. Pero vamos, ¿sabes cómo? Que es como... O sea... Como te imaginas de la mujer. Y desde ese momento la dimensión de los pedos, prohibida. Te roban el edificio. ¿Cómo hace que la señora no se suba? Claro, es que dar al botón de cerrar puerta no, porque eso nunca funciona. Claro, o sea, si tú tienes que dar al botón, vas a ver que la señora sube, vas a verla directamente antes. Pues usa la secuencia, hasta que era determinados botones para poder ir de un piso a otro sin que se paren los intermedios. Pero se hace trampa, no seguir el... Como llevarte bolsas de patatas fritas gratis de la expendedora. Bueno, ¿qué más? No, creepypasta, no, claro, que estamos ocupados, aunque llevamos una puta hora y 5 minutos grabando sin decir nada. No he podido traducir creepypastas, tengo un montón y medio. Lo vamos dividiendo en otro. Sí. En las supersticiones. De supersticiones tendré que recoger porque no tengo material ya para supersticiones parte 3. Habrá que elegir. Parte 3. Jon Baguette. Joder, siempre tiene que meterlo. Sí, eso fue lo que dijo ya. De películas, videojuegos que no sean de miedo pero se hayan dado un susto. Ah, yo no me acuerdo de ninguno. Yo puedo decir Fallout New Vegas, cuando vas tranquilamente por algún sitio normal y de repente ¡oh!, te dan una hostia y te das cuenta que tienes un puto sanguinario en la espalda. Ah, sí. Es muy estúpido. ¿Qué película fue la que estuve viendo yo? O las putas avispas esas gigantes, los putos cazadores. También. Que vas tranquilamente y todo sigiloso, no sé qué, y de repente ¡pam!, te sale la vibración, te suena un golpe y se te pone la pantalla en rojo. Y es como te acaban de dar una hostia de cobón por la espalda. Creo que yo jugando a Bloodborne, de repente me di la vuelta, tenía un troll que me lanzó hacia el otro lado del escenario. Pero fue como, ¡uy, qué bien! ¡Ah! Y ya está. Acabo, no sabía qué había pasado. En ese momento me asusté. Yo no me acuerdo. Yo iba a decir la puta escena del tren en Resident Evil, pero como tenga entre películas de miedo, pues no cuenta. De miedo, de los cojones. Es que entonces para mí no hay películas de miedo. Si he visto juegos... Yo es que estoy intentando recordar, pero no me acuerdo de nada. ¡No me acuerdo de nada! ¿Quién soy? Nadie, fuera. Oh. Oh, esa es la opción, no soy nadie. Oh. Pero es que ya, ¿qué juegos? Así sustos que no te esperabas. De Dead Space tampoco cuenta. Prácticamente es de miedo. No, Silent Hill tampoco cuenta. Obviamente. La de Forbidden Siren tampoco cuenta. Knock Tower tampoco cuenta. Fear tampoco cuenta. Porque técnicamente es de miedo. Es el título. Fía. No, era Fierce Encounter, Assault, no sé qué. Ay, ¿cómo hace? ¿Cómo era? El culto de Rose o algo así, era un videojuego. Rule of Rose tampoco cuenta, porque también es de miedo. Bueno, es más psicológico que otra cosa, pero bueno. Pero es de miedo. No turbio. Y con unos controles que dan asco. Ya. Que es lo que se queda la gente. Es como la historia está de puta madre, pero los controles son un asco. Eso es lo peor de un videojuego. Que tengo una gran historia y los controles son una puta mierda. Bueno, pues vale, pues ve al siguiente. Leyenda urbana de El Probador. El Catador, ya. Durante los años 70 existió en Barcelona una tienda llamada La Sirena. Sí, te venden congelados. No. ¿Y te lo puedes probar en el probador? ¡Wow! Claro. Pues esta lomina me queda muy bien. Yo soy más de salmón. Oficialmente se dedicaba a la venta de fajas y sujetadores, pero se decía que detrás de su amplio surtido de lencería femenina y de la mala sonrisa de sus dependientas se escondía un sórdido negocio de trata de blancas. Todo sucedió a los probadores. Mientras la muchacha se cambiaba de ropa, desde una habitación contigua era accionado un botón que hacía girar sobre su eje el espejo. ¿Conmigua? ¿Qué? Ambigua. O sea, qué pedazo de tecnología, ¿eh? Wow. No pueden hacer una trampilla o algo así estilo rival más débil, ¿no? Joder. Increíble. Uy, está faltando metro. Dejando libre la entrada a una sala secreta la cual era retenida. Esta parte no está clara, ya que algunos afirmaban que las víctimas eran transportadas al sótano a través de un montacargas oculto. Las muchachas eran transportadas al puerto, posiblemente camufladas dentro de algún tipo de embalaje y descargadas en el estómago de algún carguero que en poco tiempo zarpaba rumbo al intermedio. El destino final de las jóvenes, según se comentaba, consistía en engrosar las filas del harén de algún jeque. En la Barcelona de los años 70, hombres y mujeres transmitieron esta historia como verídica, contándola con creciente indignación hasta que toda Cataluña fue un clamor en contra de las corseteras de La Sirena. Llegó el momento en que la policía intervino y no hay absolutamente ninguna prueba que la respaldara. Antonio Ortiz, que recoge esta historia en Leyendas Urbanas en España, encuentra su origen en una rivalidad comercial. Simplemente, un competidor de la tienda envió a la empresa una nota malintencionada en la cual lanzaba el rumor sobre los secuestros. ¡Ole! Sí, sí puede ser. Básicamente, de las formas más estas que suelen salir las leyendas urbanas. En el anime que nos vimos, Gothic, creo que era, o Gothic, o... Gothic, sí. ¿No había algo así, una historia? Como la... Lo de cuando los tronquitos esos de Brasil, que se vendían, que era súper famoso, no sé qué. Ah, sí, y de repente, mágicamente, salió la leyenda urbana de que de repente se abría el tronquito y salió un montón de años que te mataban a ti y a tu familia. Wow. ¿Y si no tenías familia? ¿Qué, a los vecinos? También. O a los perros, a los gatos, lo que tengas. Dejaba todos los edificios en cuarentena. Rec. En realidad ahí viene Rec. Oh. Abrir un tronquito. Los fantasmas del tórax. Su quinta historia. Spooky. Está muy divertida porque además tengo que tiene trampa. La muerte blanca, de Escocia. Una niña que no le gustaba para nada la luz, decide que quiere hacer desaparecer... desaparecer. Y además no le gusta que sepan que ella está ahí. Ah, pues ya que bien. Sí, creo que por eso no le gusta la luz. Discreta. Así que... harta ya de todo eso, una noche se suicidó en su cama. Días más tarde, no sé por qué, días pero más tarde. Pero tenía las luces apagadas. Me imagino. Bueno, un tiempo después lo encontró su familia, y lo raro es que la familia fue muriendo, pero a pocos días de diferencia cada uno. O sea, se suicida y su familia la encuentra días después. Es como... No, tiempo después, no sé. ¿Tiempo que vivía? Dos años, o sea, después, oye. Oye, es como, oye, ¿no tenemos una hija? ¿Hace cuánto que no vemos a Mary? Se ha ido a Chicago. Total, que la leyenda cuenta que llamará a tu puerta cada vez más fuerte hasta que la abras, en cuyo caso te va a dar igual porque vas a morir. Lo único que cuanto más la dejes llamar, más dolorosa va a ser la muerte. Pero esto solamente ocurre en el momento que sabes que existe. O sea que ahora, a lo mejor recibís una llamada esta noche. Hostia, pero eso era como un web cómic que vi. ¿Este para qué coño llama? ¿Se va a meter a los huevos? Va a ser peor para ti. O para ella, porque le pongo dos hostias. Digo, me vas a matar, pero te vas a cagar. Un webcomic que era que... Se supone que era una especie de cadena. Que si te hablaban de un... De no sé qué demonio. Iba por ti a no sé qué, se lo contaras a otra persona. Y en el webcomic se va como varias personas lo van contando. Y la última viñeta es la persona mirando lo que sería a ti. Diciendo, lo siento, me obligó a decirlo. Y el demonio no sé qué, no sé cuánto. Pues en este caso... En este caso es igual. En el momento que sabes que de su existencia... Probablemente recibas una visita. Pues en el momento que aparezca... Te la tía Irma. Uy, lo que iba a decir. Te la tía Irma. Sí. Ah, eso me ha recordado. Experiencias propias de miedo. En casa de un amigo viendo con toda la fiebre de las películas japonesas de terror. Y no me acuerdo qué estábamos viendo, porque es que perdimos la cuenta. Cada cual era más mala. En la mitad de la noche, viéndola tranquilamente... Y de repente se partió la puta... No sé si se partió o se... O sea... La esto de la persiana se partió. En mitad de la sala se dijo... ¡Pa! Contra el suelo. El bote y los gritos que pegamos. Hombre, no. Ya que nos fuimos al techo. La masiva funda. ¡Ah! Sí. La puta persiana se ha descolgado. Estaba cansada y echado a dormir, joder. Pues si puede haber, espera que fuera de día. Entonces no tendría gracia, era de noche cuando se debe dormir. ¿Qué? ¿Qué más momentos spooky habéis tenido? Yo en... Absurdos. ¿Con las palomas? Ah, sí. Palomas. No, pero en el colegio estaba en sexto, que es el último piso, al final, y estaba la puerta abierta porque hace mucho calor, y de repente toda la clase, incluido el profesor, escuchaba ¡mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Y pensando, ¡hostia, puta, esto da miedo! Eso me suena. ¿En sexto? En sexto, sí. Eso me suena. En el... Pero no sé si... Y era muy extraño porque, no, claro... Yo no estaba... No, en el tercer piso... O sea, que los niños están abajo del todo. Sí. Es muy extraño estar escuchando eso de repente, como si estuviera en el mismo pasillo y que no se vea nadie. Algún puto creo que estaría aparcando por culo. Sí, pero dio un mal rollo. Hombre, no. Y tal vez que sea que sale primero, ¿no? Da igual que fuera de día, a nadie le importa, da un mal rollo. Las palomas en mi centro de estudios. Que de repente se meten, estamos dando clase y se pegan con la ventana encima de la puerta. ¡Paca! Y nosotros, ¡coño! A alguien, a algunas personas, estoy segura de que su alma salió de su cuerpo por unos instantes. Pásame la maldita foto que tienes de la... De la paloma. De la paloma, la y mamá, la pongo en el... Por eso digo, pásame la foto de la paloma. Yo limpiaré la para que no haya datos de localización ni nada y la pongo en el... Y si no, pasillos a oscuras en un instituto de más de 600 años. ¿Deberías hacer psicofonías? Ahí seguro que hay algo. Pues sí que podríamos. Sí. Ya están los niños del casete dando por culo. Seguro que sale eso. Sí, ahí. No, y además en ese pasillo por la tarde no hay ninguna clase, o sea que está vacío completamente. ¿Quién no escucha esa psicofonía? Dale. Mamá, frío, miedo. No. Supongo que es un niño. ¿Qué tiene frío? Ya, pues ya es una de las más famosillas así. Bueno, eso. Ah, sí, una vez cuando yo tenía el pelo largo, esto es muy absurdo, esta vergüenza contarlo. Cuando teníamos un flexo aquí en la cabaña, una lámpara de estas, con el... Sí. Esta de piedra con el flexo. Pues me agaché para mirar no sé qué, aprovechando la luz, miré de reojo, tenía los pelos por aquí, parecía que tiene una araña aquí, y dice, ¡hostias! Eso a mí me pasa muchas veces. Lo tenía por aquí, miré un poco de reojo, parecía que tiene una puta araña gigante aquí en el lateral. Del flexo, pero eran mis putos pelos. Y pegué un bote de la hostia. Oh, bueno. Sus propios cabellos le asustaron. Eso que es pelofobia o algo de eso. Sí, sí. Seguramente. No, pelofilias que se los comen. No, eso será pelofag. No. No dejemos. Filias que te gusta. Sí. Sí. Fobia es que te da todo el asco. Y. Todo el asco. Y. No me acuerdo. Pues. ¿No os acordáis de ninguna? Bueno, pues hacer memoria a ver si os acordáis de alguna más mientras voy contando otra historia, otra leyenda urbana. Uf, está súper. ¿Quién no ha escuchado hablar de la puta leyenda de la recreativa Polybius? Yo. Yo. Joder, pues. A ver si os metimos en internet. No metemos, pero no en estas cosas. Exacto. Eso es muy miedoso. Pues esto sale cada dos potres en algún sitio de. Cosas que asustan de los videojuegos. Chorrados. Son todos chorrados. Spooky. Polybius, el juego más peligroso de la historia. Mentira. El nombre de Polybius hace referencia a un videojuego arcade que ha dado vida a una de las leyendas urbanas más famosas de la historia. La leyenda, de origen desconocido, dice que fue lanzada al público en 1981. Esta sería la fecha elegida por una misteriosa compañía llamada Sinneslosen, o como vaya a ser pronuncia, porque no sé hablar el... No sé hablar poseído, para destruir un gran número de máquinas recreativas por Oregón. Los jóvenes que jugaron durante el tiempo que se mantuvo en los recreativos comenzaron a experimentar unos efectos secundarios un tanto extraños. Pesadillas por la noche, pánico inexplicable, episodio de justificado... Seguro que no era la película de... La versión videojuego de la película Street Fighter. ¿O no? Porque creo que es del 94. Maybe. Cuestión, que otra película Street Fighter que no sea de animación es una bazofia. Pérdidas de memoria y estrés. Según se comentó posteriormente, este tipo de juego podía provocar locura e incluso incitar al suicidio. Muchos de los testigos aseguraban ver a hombres vestidos de negro observando durante todo el día las máquinas y coño, claro, es el que te hace el cambio, gilipollas. Y tomando notas sobre los comportamientos de sus usuarios, así como de aquellas personas que alcanzaban mayor puntuación. En el lado más extremo de la leyenda, hay quien dice que muchos jugadores comenzaban a percibir estos fantasmales a su alrededor mientras jugaban, que podían ser vistos de forma fugaz por el rabillo del ojo. También aseguran que de vez en cuando en la pantalla salían mensajes subliminales difíciles de leer. ¿Cómo saben que era un mensaje? Ahí lo digo yo. A pesar de que constantemente se ha dicho que este juego nunca existió, lo cierto es que por internet se pueden encontrar toda clase de recreaciones que imaginan cómo habría sido en el caso de que efectivamente hubiera existido. Lo de parece que te ves aquí por el rayo del ojo lo pasa a todo el mundo. A mí me ha pasado un montón de veces. No me miras, sí que es verdad. Uh-huh. En mi organización yo veo flashes por el rayo del ojo. ¿Ya que, ¿eh? ¿Y no pasa por ahí? ¿Y no ves nada? Pues yo probé una suma de una... Lo que se supone, o sea, una especie de recreación de cómo ir a ser Polybius. Y eso, sinceramente, aparte de darte posiblemente, de dejarte los ojos hechos mierda con la cantidad de estrellos que había, eso ni daba miedo ni daba nada. O sea, básicamente, era un juego, o sea, luces estroboscópicas y de colonias por todos lados. Y ya está. Pero vamos, o sea, leyenda urbana. Mm. ¿Os había acordado ya de alguna historia más? Pues no. Pues pasamos a la última leyenda urbana. ¿Qué tenemos por ahora? Silver Pillen, un tren fantasma en Estocolmo. Una de las leyendas... ¿Qué? ¿Qué es Estocolmo? Una de las leyendas urbanas más... Fuera. ¿Por qué? O sea, no lo he dicho yo porque no quería... Fuera. Es que me provoca. Una de las leyendas urbanas más extendidas en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, la conocida como Silver Pillen. Se trata de un tren fantasma de 5 vagones y de color plateado correspondiente a la serie 5 que ha sido atisbado en varias ocasiones en la red de metro de Estocolmo. Lo asombroso es que tan solo un tren de estas características, pero de 8 vagones, fue construido y puesto en funcionamiento durante los años 60, siendo sustituido por uno más moderno hace unas décadas. Pronto se corrió el rumor de que alguna gente había visto un tren blanco y resplandeciente durante la noche. En 1980, en pleno auge de la leyenda, esta fue compilada y escrita por Ben Kiltenberg e incluso llegó a aparecer en la serie sueca de finales de la década de los 90, Dead Spokar, los fantasmas. Entre las diferentes versiones que existen de ella, hay quien asegura que tan solo fue visto por trabajadores en la red de metro, o que tan solo circula a gran velocidad después de medianoche por algunas estaciones. Pero es educado, va rápido, pero solo cuando ya hay menos gente. Ahí está, cuando no molesta. Como sueco, esa gente muy de ser formales, esas sí, cosas. Sí. Cuando nadie mira. Incluso hay quien ha llegado a afirmar que el convoy para en algunos andenes para recoger pasajeros. Uh-huh. Es habitual que el tren esté asociado con la también estación fantasma Kimlinge, cuya construcción nunca fue acabada y por lo tanto su uso no está autorizado. Mira cómo era rollo del Fresno de la línea 7 de metro. Así que coge pasajeros. ¿Y qué pasaron estos pasajeros? ¡Tú! Ah, vale. Los lleva a su estación. Ah, qué formal. ¿Qué va a hacer un automotor de metro? ¿Te mató tu estación? Y luego que te des cuenta que estás montado en tres fantasmas. ¡Madre mía, ruido! Pero te ha llevado, por detrás te calla. Tienes razón. A veces el fin justifica los medios. Y si el fin es llegar a tu maldita raya, a tu casita después del trabajo, no importa que sea un tren normal o un fantasma. Vale. Mientras te lleva bien. ¡Y ya está! ¿Y soluciona el problema? ¡Ay! ¿Qué más hay por ahí? Pues ya, si no os acordáis de más... No es nada. Historias de miedo. Ay, que historia me iba a contar yo. Otra también, se me ha olvidado, para variar. Bueno, puedo volver a contar la historia más corta de miedo, que salió en su momento en Reddit, que ya lo dije en el anterior episodio, pero puedo volver a contarla. Y consiste únicamente de 6 palabras. He visto a mi reflejo parpadear. Ya, es lo que tiene cuando tú estás mirando al espejo, que parpadeas. Ya, pero si parpadeas, tú no puedes verte parpadear porque parpadeas tienes los ojos cerrados. Claro. ¿Tú eres tonto? Supone que ¿pero parpadea... ¿cuánto tiempo te tiras tú parpadeando? Madre mía. No, sabes que yo tengo los ojos muy secos y tengo que... ¿Sabes? Para que se me vuelva. No, ya, tienes que tener mucho tiempo cerrado. Es por las gafas, que los rayos y demás se me resecan más los ojos. Y con esto hay un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Pues son casi las 8 más. Sí. Bueno, pues... ¿Ya lo dejamos? Nos podéis enviar correos a pantanopodcast@gmail.com. Tenemos el blog en... Para variar. Pantano... Y luego metí conmigo pantanopodcast.wordpress.com. Eso sí me lo sé yo. También está, ¿por qué no lo has dicho? Porque no me has dejado. Déjalo bien. Okay. Y pues eso, que también estamos en iVoox como podcast del pantano. Y no voy a soltar ninguna. Vale. ¿Qué? Como siempre acabamos, porque habéis soltado alguna cosa así de imprevisto. Claro, y somos siempre nosotras dos. Sí. No, hoy estamos formales. Hombre, podemos cantar Spooky, Scary, Skeletons. Puedo buscar la canción. Busca la canción. Total, si no pasa de los 2 segundos y posiblemente sea dominio público, así que... Spooky, Scary, Skeletons. Skeletons, Shivers Down Your Spine. Shivers Down Your Spine. Es que era así. Pues no lo sé. No, obviamente tú de inglés sabes poco. Bien, Spooky, no Spooky. Que me compréis un... Hacha. Así voy disfrazado a... ¿A matar niños? No. ¿A recoger niños? Y no, tampoco voy a cortar leña, pero tampoco voy a cortar el podcast, porque durante esta interrupción de la magia del podcast, por la cual... ¡Ay, que te jodas! ¡Interrupción por la magia del podcast! Que no ha existido porque la magia del podcast evita que lo escuchéis, que se nos ha olvidado hablar de Destination Truth, que se nos ha olvidado hablar de un canal de YouTube llamado Local 58. Local 58, Local 58, vedlo, así que señores, que esto todavía no se ha acabado. Así, o sea, vamos a torturaros unos minutos más. Pero así, repetimos dos veces. ¿Dónde nos tenéis que mandar los...? ¿Quieres dejar de quemar las nubes? Al menos no se restrega por las encías por el cocaína. ¿Cuál cocaína? I fucking love cocaine. Y Cobain, venga. ¿Pero con la cometa? Bueno, como estamos hablando de cosas de miedo, muertos y esas cosas, diré que una vez vi a los que hayan jugado Team Fortress 2, si no lo explico yo, hay unas etiquetas con las cuales puedes cambiar las descripciones y los nombres de las armas. Pues vi que habían usado una etiqueta para cambiar el nombre de la escopeta por el nombre de el micrófono de Kurt Cobain. ¡Qué cruel! ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! ¡Dios! Es muy cruel, pero era efectivo, ¿verdad? Desde el primer momento siempre lo fue. ¡It's very effective! Bueno, a ver. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Pero qué cabrón, ¿cómo me dicen a mí? Madre mía, sí, hay mucha saturación, pero no me ha dejado el micrófono. Bueno, Destination Truth, un programa. Bueno. Sí, programa. Un programa de televisión de hace ya. Del 2000. El último episodio fue en 2012. O 2014. No, tan viejo no. Tan viejo no. Fueron 5 temporadas, si no recuerdo mal. Era del. Joder, cada vez me alejo más de micrófono, no se me va a escuchar una mierda. Hola. Del Discovery Channel, si no recuerdo mal. Sí, bueno, en Estados Unidos Travel Channel, pero aquí lo trajo Discovery. Sí. Básicamente es un programa en el cual van visitando distintos lugares del mundo. Sí. En el cual, aparte de hincharse a comer y emborracharse, como suele ocurrir en las últimas temporadas. ¿Pero por qué lo divertido? A buscar fantasmas o... monstruos. Bichos criptozoológicos, etcétera, para ver si realmente existen o no. Mírale, no sabe decir podcast, pero sabe decir monstruo criptozoológico. El podcast del campano. Campano. Sobre campano. Y sobre campano una. Sí. Me voy a dar la una, sí. La niña de Cádiz, bueno. A ver, ¿cómo es que me imagino una niña haciendo... Yo lo hago. Dios mío. La niña que sale disparatas del perro. La niña del perro, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No! Hay una con una señora mayor igual. No sé por qué, pero la señora mayor seguro que es más divertido que el de la niña. It's too funny. Bueno, sigue. Bueno, un programa de... Supongo que esto es de Halloween, pero aquí no estamos despollando vivos. ¿Cómo debe ser en Halloween? Pues que pues, van dejando por distintos lugares, o sea... Y aunque no creas en eso, pues en sí el programa es interesante, aparte de las borracheras que se pillan, también van investigando sobre cómo llegan a ocurrir esas leyendas, o sea, cómo surgieron, y pues oye, para averiguar y demás, así un poco de cultura general, pues es bastante curioso. Coges cariño a todos los presentadores. Y coges cariño a todos los presentadores. Sí, y puedes ver cómo a un avión le sale el techo volando, es precioso. Mm. Sí, o como en uno de los episodios, en el bosque de Hoya Bachu, si no recuerdo mal, en Rumanía, uno de los cámaras, y no contaré lo que ocurre. Si lo queréis, tendréis que verlo. Sí, porque ese capítulo es el mejor de todos. Y cuando vuelven a ese mismo sitio... Luego está el remix, que es como vuelven al mismo sitio y ocurre, vuelven a ocurrir cosas malas. Uh-huh. Así que si escucháis psicofonía de fondo, es el fantasma tosiendo. Lo tenemos malito. Es que es un fresco. Como tú. Así. Pues eso, lo recomendamos y... Bueno, bueno, Buscadores de Fantasmas también, que también fueron a la búsqueda, además. Los Adventures, sí. Y se encontraron con el mismo tío con el pelo así alborotado, con el bigotazo. Pero porque creo que es el único que investiga sobre ese bosque. Alienígenas. Y acabaron igual. Y en YouTube... Claro. Y en YouTube tenemos el... Un canal que es Local 58. Local 58. Estupendo. Solo harto si sabes inglés, más bien, menos el de Software Children. Que no hace falta saber inglés para nada. No. Solo hay que tener cierto conocimiento meteorológico. Y básicamente es un... recrea lo que serían los avisos, aunque aquí en España no existen, en Estados Unidos sí, que se pueden emitir por la televisión, por ejemplo, para incidentes graves meteorológicos, para ser tornado además. O sea, se pone lo que sería la televisión en modo teletexto y te lo pone. Pues usando ese estilo, O sea, como si estuvieras viendo un canal local de Estados Unidos, pues te mete cosas que dan bastante bastante miedito. Sí, además parece que siguen todos un patrón. Una especie de línea temporal que no sé ni cuál es. Ya, debería haber sacado dos, porque dicen, a lo mejor sale uno cada luna llena. Mentira. Mentira. Ya hemos tenido dos desde el último y no ha salido ni un puto vídeo nuevo. A ver si estoy en Halloween sale otro. Y también está el vídeo del coche con el GPS. Sí. No ha llegado a su destino. Sí, básicamente los vídeos que hace están muy bien editados y como si fuera. Básicamente como si estuviera viendo una cinta VHS. Están editados muy bien. Así que sí, son 6 vídeos solo, además cortitos, así que si queréis entreteneros. Bueno, son menos en realidad porque algunos promoción o el tráiler de lo que debería salir ya. Pero igualmente siguen saliendo cosas de. Ya, en el último, por ejemplo. En el último, por ejemplo, el GPS. En el GPS suena Your destination has moved, cuando en realidad sí. El del GPS nunca dice eso. Exacto, o sea que tiene que haber otro. Chun, chun, chun. No los veáis de noche. ¿Por qué no es más divertido? El de Soft for Children no lo veáis de noche, sobre todo si hay luna llena. En general, no lo veáis en algún sitio donde haya luna. Bueno, pues. Ahora ya sí, ¿no los hemos dejado nada más? No, creo que no. ¿Todo? ¿Alguna historia de terror? Bueno, pues. Aquí ya están bailando, aunque no suene la música, que sonará en todos unos momentos. Y os dejamos con eso, queridos oyentes. No voy a repetir el email ni la página web. Pero ya lo sabéis. Deja de imitarme, llevas todo el podcast haciéndolo. ¡Dios! Spooky, scary skeletons and shivers down your spine.